Martes 7 de febrero de 2012, la actualidad deportiva sigue girando en torno al caso Contador. Hoy a las 7:30 habrá rueda de prensa del De Pinto en el hotel de su localidad para dar su versión de la sanción impuesta por el TAS. A todas luces parece injusta. Y hoy pues también haremos un ligero comentario y pediremos vuestra opinión. Pero lógicamente hablaremos mucho de la actualidad del club de fútbol, que tiene jornada de descanso después de esa importantísima victoria que ha venido para sanear el ambiente cargadito de los últimos días. Vamos a por titulares. Y por supuesto saludamos a todos los que escucháis Radio Marca en Elche, en Radio Express en el 101.4, a los que nos sintonizáis a través de Elche, y los que escucháis esta sintonía en nuestro portal multimedia infoexpress.es, nuestros tres canales para haceros llegar toda la información deportiva y de Elche. La victoria frente al Girona ha servido de bálsamo para el entorno blanquiverde, que ve con más optimismo al futuro, mientras la plantilla y el club acuerdan una prima de 4 millones de euros por conseguir el ascenso a Primera División. Pellegrín fue tratado ayer con factores de crecimiento de una tendinitis en el aductor, un tratamiento conservador para intentar que no tenga que estar de baja varias semanas. Esta tarde se ponen a la venta 300 entradas en la tienda de Elche para el partido frente a Murcia. Las peñas estarán en la nueva condomina. Elche afronta los próximos 5 partidos contra 4 rivales directos en la lucha por el ascenso. Murcia, Celta, Almería y Valladolid. Por el medio, el Recre. 3 de esos encuentros serán en el Estadio Blanquiverde. En la jornada 23 de la temporada pasada, el Elche tocó fondo con la derrota en casa frente al Cartagena. Era 9º, con 11 puntos menos que en la actual campaña. Estaba a 6 puntos de playoff y a 17 de ascenso directo. Vamos, vamos mucho mejor. Bueno, pues son los argumentos que trataremos en el día de hoy. Araceli García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque también vamos a lanzar dos encuestas. Una, el tema de la semana, del día, del año, el tema de la sanción de Contador, y otra, del ciclo de fútbol. Y nos interesan vuestras opiniones sobre todo sobre estos dos temas. Ya sabéis que en nuestro muro de Facebook, en Twitter y en nuestro reproductor multimedia podéis dejar vuestra opinión. La primera pregunta, ¿qué te parece la sanción que el TAS le ha impuesto a Contador? Y la otra, que el club quiere premiar a la plantilla de Elche con 4 millones de euros si consigue el ascenso. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, ya sabes, a opinar. A opinar. Y es que lo de Contador nos sigue dejando realmente atónitos, sobre todo al conocer el relacionamiento, el razonamiento del TAS. La verdad es que ha sido una sanción completamente desproporcionada. Primero, porque ha tardado casi 2 años en ofrecer este fallo, ¿no? Segundo, porque le han aplicado el máximo castigo. Como si Contador no sabe, en vez de ponerse un filete, que seguramente el hombre no sabía que tenía un buterón con un 0,000000008, no le beneficia nada su rendimiento, si llega a saber que le aplican el mismo castigo, que al que se pega un chute de la mejor, de la máxima cantidad del producto más prohibido, pues se lo mete y lo sale para poner lo mismo, que es a todas luces desafortunado el fallo y la sensación de que es una persecución ejemplarizante para que el deporte español y el deportista español pueda volar alto, no se ha podido probar, cómo le aplicas la máxima sanción con una cantidad tan pequeña que es imposible que tenga un pico de rendimiento importante. No soy en absoluto mucho en la materia, pero algo entiendes, y sobre todo entiendes que por otra parte de cuido está muy cómodo con su fortuna. Creo que Flaco Jadot será esos deportes de Chile. No digo que no solucionen a los que lo merecen. Pero si se sanciona Contador con el máximo castigo, es porque lo merece. Y si lo merece, ese fallo deberían venir explicadas todas las razones de por qué se lo merecen, y no decir que no han podido encontrar pruebas suficientes para decir que no han podido encontrar el espacio de fútbol. Bueno, vamos a opinar sobre la sanción de fútbol. En el Checo de Fútbol, hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos, y así echando un vistazo al calendario, la verdad es que los próximos 5 partidos van a marcar un antes y un después. En los próximos 5 partidos no vamos a saber si el Elche va a ascender, pero seguramente sí sabemos si no lo va a poder hacer. Si el Elche quiere ascender, viene a través de ascenso directo de la primera plaza. No, de la liguilla del playoff, tiene que sacar de estos 5 próximos partidos más de la mitad de los puntos. Si no, se descolgará. Por eso digo que no sabemos y hace bien los deberes con estos 5 equipos y al final acabará haciendo. Pero si nos hace mal, es muy posible que no lo haga, ni que quieran. Atención a estos partidos porque van a ser claves. El Elche, el próximo sábado, se enfrenta al Murcia, que ahora mismo es octavo, noveno, empatado con el octavo, a 7 puntos de playoff. El Murcia sabe que para engancharse al playoff tiene que ganar al Elche. Luego el Elche recibe al Celta, tercer clasificado en la actualidad a 3 puntos. Por el medio un pequeño impas, y no menos importante, lo digo porque no es rival directo, o por hoy, a menos que haga una espectacular segunda vuelta, el Elche recibe al Recreativo de Huelva, que está con 29 puntos, solo 4 menos que Murcia, pero parece muy lejos, a 11 actualmente de frío, y luego el Elche viaja a Almería, cuarto clasificado, y posteriormente recibe al Valladolid, segundo. 4 rivales directos de esos 5 partidos. Y 3 de esos encuentros son en el Martínez Valero. O sea que es un calendario tremendo, es un calendario apasionante, y en febrero y primero de marzo el Elche puede despejar su camino para el playoff como mínimo o quedarse descolgado. Todo dependerá de los resultados que se tienen, y por eso va a ser tan importante llegar bien a esos partidos. Para llegar bien a esos partidos, y el primero es el del sábado, fundamental la victoria frente al Girona. Ha sido un auténtico bálsamo cuando uno se pone a coser y a coser y a coser, y de vez en cuando se mete ahí un chico, un caramelo, un cordial, un carito, se respira. Pues eso es lo que ha sido el partido frente al Girona. Para sobre todo deshacer, no del todo, pero sí en la medida de, lo posible, las tensiones suscitadas a raíz del caso Asier, que no ha sido el caso que ha puesto en evidencia las diferencias entre una parte y otra parte, la parte del técnico y el partido con el presidente, el director general, etc., sino que lo que ha hecho es que llegase al punto más alto de esa división. El capítulo de los refuerzos del mercado de invierno ha sido el punto detonante que ha terminado de separar esa vía de comunicación. La salida de Ramírez ya fue el primer paso, y lo del mercado de invierno fue el segundo, y la salida de Ariz el tercero. Afortunadamente no el definitivo. La victoria ha sentado bien, ha venido a tranquilizar el ambiente. De hecho, ayer veíamos al presidente de Elche, pues, hablar una pequeña conversación en el ayuntamiento con el técnico. Ya es un paso, ya es importante que en estos momentos las dos personas clave de la entidad, presidente y entrenador, empiecen a tener un discurso, o mejor dicho, un diálogo más fluido. La plantilla firmó el acuerdo por el que el premio para el ascenso a primera división, el premio por ascender, asciende a la nada pequeña cantidad de 4 millones de euros. También podéis opinar si parece bien o parece mal. Seguramente en estos tiempos de crisis os parece una burrada. Pero hay que reconocer que si el Elche sube a primera división, los 4 millones de euros, no es que no sea dinero, pero si sirve un millón más o un millón menos para incentivar, para meter esa última marcha, para conseguir dar el salto de calidad, en definitiva para ascender, daremos por bien empleado ese millón de euros. Recordamos que el año pasado eran 3 millones, por ejemplo. Este 4 es el premio por ascender. Elche asciende a primera división, los ingresos se quintuplican. Por tanto, dar un millón más no es dinero en esa sentencia. Si Elche asciende a primera división, pasará a tener unos ingresos cercanos a los 30 millones de euros. En la actualidad son 7, entre 7 y 8 millones. Redondeando poco, se puede permitir el lujo de recuperar siempre que, evidentemente, se haga la cosa bien y no se despilfarre el dinero. Porque si tienes 22 millones de euros más, de ingresos en primera que en segunda, pero te vuelves loco comparando futbolistas y disparas y despilfarras el dinero, acaba el valor. La primera edición siempre lo hemos visto, sobre todo el primer año. Es para hacer las cosas con tranquilidad e intentar acertar lo máximo posible en los mínimos movimientos posibles. Mantener el bloque que sobra, intentar fichar 4 o 5 futbolistas de calidad de nivel y empezar con el suerte de mantenerse. Ahora, Felipe, tenemos ya comentarios, ¿no? Sí, opinando respecto al tema este de los 4 millones de la zona de descenso, Conchi Alonso dice: como se le quiere dar 40 millones mientras sea por ascender, lo veo bien. Lo que no veo bien es que, como el año pasado, sea por llegar a los playoffs. David Morales dice: me parece bien, espero que sea una motivación extra para el equipo para lograr el ansiado ascenso. Paulo Ortiz opina que es buena cantidad, incluso baja, todo es poco para conseguir el sueño de todos los visitantes. Y está claro que en primera los ingresos se ratifican por el equipo. Bueno, como decía, en la primera, de 40, ¿no? Si le dan 40 millones, no llega. Sí, los ingresos son 30 y el bajo. No solo la plantilla, sino el club, las estructuras. Estar en primera, estar en segunda. En segunda, los ingresos por televisión están entre los 3-4 millones de euros. En primera, si no recuerdo mal, tiene ya un pico de 20 millones de euros. Luego la campaña de abonos, como mínimo, se duplica. Y no te digo nada las taquillas. Y no te digo nada los tres días del club, que ya sé que días del club son. Uno es Real Madrid, otro es Barcelona, y el otro, pues entre Valencia, Atlético Madrid, Atlético Bilbao y está el tercero. Es decir, que solo con eso, publicidad, estrategia, dinero, ingreso de las primeras, hay muchas partidas que se explican y se complican en el caso de la televisión. Bueno, pregunta de nota que le hacíamos al capitán de Elche, a David Pinedo, anoche en el programa A Todo Gol. Antes y después de la victoria contra el Girona, ¿está la plantilla con su entrenador? Entendemos muy bien por qué se ha dudado esto, ¿no? ¿Cuál es el entrenador? ¿Está con la directiva, con el club? ¿Está muy implicado? ¿Está con el club mal, con menos? Bueno, como bien has dicho, pero de normal, ¿no? De una relación profesional y como te vuelvo a repetir, pues sabiendo que al final tenemos que tirar todos para el mismo lado para intentar ser fuertes y poder competir con clubes que están en mejores condiciones. Te preguntamos esto porque, lógicamente, es primero el capitán de Elche, es una persona bastante sensata a la hora de responder y, sobre todo, porque la semana pasada del viernes sabía él que los capitanes y todos los firmantes son a decir que estaban muy unidos. Y uno, claro, se pregunta si están muy unidos para que salgan a decirlo. Porque algunas informaciones hablaban de lo contrario. Y le volvíamos a preguntar, pues sí, muy unido. Está muy unido, tenemos un objetivo muy bonito y muy claro, que es superar el momento en lo que hicimos el año pasado, pero también sabemos que es muy complicado, ¿no? Entonces tenemos que ir partido a partido, viendo que el bien individual va a salir y una pregunta que ha estado también en el ambiente en estos últimos días, los problemas extradeportivos incluyen en el terreno de juego o el tema económico, la deuda de temporada pasada, también el estudio, si esto incluye o no incluye en el terreno económico, o mejor dicho, en el terreno deportivo, vamos a ver. No influye. siento confían en que algunos plazos no se han cumplido de los pagos estipulados, que no se entiende de los pagarés, o que fueron tres meses, han pasado ya cuatro y siguen sin cobrar cantidades de los pagos, sobre todo, confían en que el proceso de decisión va a tener por ellos en este sentido. Ese tema, como que la paz social reine en la entidad blanquiverde, aunque cuando montas un circo te suelen crecer los enanos y no hacen las cosas bien. Y al presidente de Elche, pues le están saliendo problemas por todos lados. Ahora con las peñas. Ayer recibíamos un comunicado de la agrupación de peñas que anoche decidieron no acudir a la reunión ordinaria prevista por el presidente. Y mira que actualmente el comunicado que nos mandaban dice, pese a los compromisos que presenta el club, la agrupación de peñas sigue teniendo la sensación de que el colectivo está muy poco valorado por el Consejo de Administración de Elche, por ello no se volverán a mantener encuentros institucionales hasta que no se tengan garantías de que los acuerdos adoptados son respetados, considerados y tratados como corresponde a una entidad seria. Sigue diciendo la nota de la agrupación de peñas, entre los motivos más destacables que han llevado a las peñas a tomar esta decisión está el hecho de que no se haya cumplido ninguna de las cuatro cosas acordadas en la última reunión ordinaria de noviembre entre la agrupación y el presidente. La no respuesta a escritos enviados y reenviados al club, la espera de más de cuatro meses a que el club pueda ceder un espacio de los metros que dispone para las peñas, y el incumplimiento sistemático de la mayoría de los acuerdos adoptados por ambas partes. Pensamos que el club muestra muy poco interés por las dos peñas que integran la agrupación, representan un buen número de aficionados. Por ello, y ante la sensación generalizada de pérdida de tiempo en las reuniones que mantenemos, hemos optado por que primero se resuelvan las cuestiones ya expuestas y aprobadas. Una vez observemos mayor seriedad en todo ello, podamos volver a retomar unas reuniones necesarias e imprescindibles entre un club y su agrupación. Carlos Sánchez de Alonso, por favor. Lo primero que diría es que si no vas a cumplir, mejor no te comprometes. Y así evitas. Pero si te comprometes, me extraña que el presidente de Elche, esto cuando estaba Ramírez, se entendía, porque Ramírez era pues, de aquella manera visceral, tal, pero es doctor, te reúnes con ellos, te comprometes con las cosas, como mínimo escucharles, y según dicen las peñas. No quiere tener con ellos una negociación, un acuerdo, una línea de actuación que se reúna, por lo menos podrán criticar de otra cosa, pero no de solo. Hay que pasar de ellos. Creo que mantener contentas las peñas, no por mantenerlas, sino porque colaboran activamente con el club y porque son una amplia representación de la masa social, del propio accionariado y en definitiva de la afición. Escucharles y si les escuchas que lo has hecho tenemos que intentar darle solución a alguna de las cosas que te piden y si no puede ser pues mira no puede ser por esto esto y esto pero por lo que pone la nota vamos porque por uno de ellos sale por otro realmente no lo entiendo. Me cuesta más entenderlo en el tema del propio presidente. Yo entiendo que se ponga más muy liado y además de los chicos tiene las actividades que el hombre va de un sitio a otro, pero hombre, habrá que delegar, habrá que tener personas responsables para que lleven este tema directamente con ellos. No acabo de entender esta dejación con un colectivo tan importante como una agrupación de peñas que ha tenido a dos de las peñas. Una pausita, os hago los estoparates, estamos en plenas rebajas y seguimos. Lo encontrarás en el nuevo Hospital Primario Nivel Elche con la mejor y mayor oferta de profesionales especializados y el equipamiento tecnológico más vanguardista de la provincia de Alicante en odontología. Estamos en Elche Martínez, territorial. Teléfono 96. 96-91-51-51. Estamos para adelante. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ELZ low cost, renta car. From 15 euros per day. ELZ. Alquiler de vehículos. Low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Visítalo. Limpiezasnet.com. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Venga tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Oportunidad única. Centro local de 100 metros cuadrados en Capitán Alfonso Líder Punto Avenida Libertad. Totalmente acabado. Antes 120.000 euros. Ahora solo 65.000 euros. Y en zona semestecora, frente a Palmera, centro duples con terraza privativa y plaza de garaje con solo 100.000 euros. Interesado llamar al 679-403-407. Te pregunta, escuchas Radio Express Marca, en Elche 101.4. Comer es un placer en Restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros, menos 3 fines de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Paco, en Elche. Carretera Matola, frente al Colegio Salesiano. Reservas al 96-663-3109. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ya sabéis, esto es Elche Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Por cierto, esta tarde, antes de que se lo olvide, el contador de la rueda de prensa a las 7 y media. Esto aquí en Radio Marca lo vais a poder escuchar y lo que hacemos es modificar el horario del remate del programa que hoy esperan, que será hoy de 7 a 7 y media. Para justo a las 7 y media conectar con la rueda de prensa que va a dar el contador con Díaz Ruiz, su director deportivo, ex contador del club, y que, bueno, pues lógicamente estaremos muy pendientes de justamente a la serie sobre contador. Tenemos la encuesta lanzada. ¿Qué opinan los oyentes? Pues Antonio Bruno dice, se les dio el primero a los franceses. La primera causa de implicaria en Francia es que un español gane algo más que ellos y todavía lo agrava más si lo que sucede es que un español gana una competición en tierras galas. Lamentable. Rosa Fernández dice, una vez más se demuestra que la justicia no siempre es justa. Jacinto Martínez dice, increíble, indignante y lamentable. ¿Cómo se puede condenar a alguien por un dopaje que ellos mismos reconocen que no está probado? Es lo que todos los cuestionamos. Y además, el máximo castigo, como si hubiera sido el peor de los dopados. Además de la sanción también económica que está posiblemente tenga que afrontar el dopador. 2,5 millones de euros le piden, es lo que demuestra que son una sarta de... Y puede llegar incluso a costar los 5 millones porque le piden las costas del caso, que hace 2 millones de euros y además el dinero que ganó los premios. Bueno, eso por lo que refiere al contador. También hay comentarios respecto al tema de la prima del Elche. Gente que se muestra a favor y gente que no le parece bien. Pablo Betis dice, lamentablemente el dinero mueve montañas, así que si la directiva quiere estimular a los jugadores, me parece bien que se paguen por ello. Sin embargo, José Luis Pérez dice, no veo bien que tengan que firmar a los jugadores por algo que se supone que tienen que hacer desde el principio de temporada. Ya les pagan por eso. Yo estoy de acuerdo. Pues sí, la verdad es que ya algunos cobran muy bien, evidentemente. Vamos a hablar del periodismo. Pero el fútbol es especial. No es una empresa al uso, no son trabajadores al uso, fíjate, si no es lo mismo, ellos trabajan 2 horas al aire libre, y lo que les gusta y tienen 22 libros al día. Y nosotros, pues, lista de merchandising, etcétera, etcétera, todos los muebles que tienen las cosas. No, yo si me da el mundo de finanzas, pienso, una burrada de dinero, pero es que me compensa. Será inmoral, pero es que me compensa. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí una cosa especial. Si hay que darles un millón de euros más, aunque parezca indignante o inmoral, que a mí no me lo parece, o más injusto, pero no inmoral, para que estén en primera, yo si tengo que poner un mando de mi bolsillo, porque que el Elche esté en primera división no es solo bueno para la afición, no es solo bueno para la dirección de los jugadores, sería buenísimo para la ciudad, para la promoción de Elche. Si Elche ha sido tan grande en la década de los 60, que tiene un crecimiento tan espectacular de 40.000 habitantes, no llegó a 150.000, en buena medida ha sido gracias publicitaria que ha tenido el nombre de Elche en primera división, jugando la Copa del Generalísimo, ahora Copa del Rey, estando en, jugando con el Madrid, con el Barça, claro, vosotros cada semana, en todas las portadas, o en todos los periódicos, no solo de la deportiva, sino nacional. Elche, ¿cómo está sonando el Granada ahora, por desgracia, deportivamente para nosotros? Ahí a todos los niveles, sonando en primera, primera, y esa es una promoción para la ciudad tremenda. Significa más ingresos porque va mucho más gente a visitar Granada y cada dos semanas van los aficionados del Madrid, los del Barcelona, los de Atleti. Eso significa que esos 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 personas que vienen cada dos semanas invierten en la ciudad, revierten la ciudad de Sevilla. Es un rédito que llega gracias a que comen, cenan, duermen, compran. Eso es importante, además que sería menos que incontable el dinero, porque publicitariamente no se puede hacer un estudio de el impacto que tendría de estar en primera, estar en segunda división. O sea, la publicidad de Elche en primera para la ciudad sería impagable. Yo digo que hay que mirarlo a todo eso. Y luego, yo, con todo lo que acabo es un millón de euros más, que puedan marcar la diferencia entre estar en primera o segunda. Yo haría de acuerdo siempre que el club, lógicamente, no se asume. Y alguien pensaba, hombre, qué casualidad que con un millón de euros más los jugadores van a ser mejores. No, no, no digo van a ser mejores. Seguramente, no porque les des uno más. A lo mejor les das 15 más y no van a ser mejores. Y allá no van a jugar de tanto, no van a ser Messi. Pero esa pequeña diferencia hace que en los momentos claves alguien se lo recuerde, oye, que tenéis todavía un millón de euros más que el año pasado, que os vais a repartir esta cantidad. No puedes más, si te acuerdas de que te vas a repartir cada uno 175.000 euros del ala, no puedo más, pero voy a poder. Tu corazón, tu mente, tu cuerpo a tu respuesta y darse paso. Bueno, todo esto no se puede ver. A ver, esta tarde se pone a la venta 300 entradas para el partido de Mónaco. Recordamos que valen 20 euros y desde las 5 de la tarde la tienda. Sí, puedes adquirir la entrada y luego puedes adquirir por tu cuenta o también ir con la peña zona 24 Arnal, que ha organizado el viaje por el precio de 5 euros. La salida será el sábado a las 10 de la tarde desde la Basílica de Santa María y el billete para el autobús se puede adquirir en la tienda de Elche. Otro viaje está organizado por la agrupación de peñas, el precio es de 7 euros y la salida también es el sábado día 11 a las 2 de la tarde desde la estación de autobús. Pues podéis comprar el billete en la sede de la agrupación en la calle Antonio García Caridad. Muy bien, creo que lo relaciono con el billete. Ha subido la temperatura de la comunidad. Me ha puesto rojo. Por cierto, Pellegrín fue tratado ayer mediante la técnica de factores de crecimiento, proteínas incluidas de la propia sangre, por los doctores de Paul y Quesada, por el sistema de transferencia. Pellegrín padece una tendinitis en el adductor derecho y va a ser intentado en otras dos ocasiones en las próximas semanas para intentar resolver con un tratamiento conservador esa lesión. Con esa misma técnica, plasma rico en proteínas, también con plasma rico en proteínas. Plaquetario, no han sido tratados anteriormente por los colegas de Juan de Bravo, pero el Guadalajara Fútbol Bacar, que todavía le quedan tres partidos por cumplir, y luego Extra Verdes, que cada vez está mejor, pero que no se pone una fecha para los goles. Por cierto, que el club agradece públicamente al doctor Paulino Vázquez su colaboración en este último mes de competición, en el que César Pizarra, los dos meses pasada, no ha podido estar con la participación, y la entidad de un comunicado en su parte de hoy, que tenemos la segunda actitud al doctor Paulino Vázquez por su dedicación y profesionalidad. Paulino Vázquez es un extraordinario profesional, yo diría que es una mejor persona, y no se podría dudar de su implicación en la que ha sido su casa durante tantos años, así que las buenas personas actúan de corazón y Paulino Vázquez lo ha hecho porque es fuente de nuestro gol, porque no ha sido un extraordinario profesional, así que no sabe de muy bien la ayuda de Paulino Vázquez en este mes en el que es la que se ha presentado a esta localidad. Antes de pasar al tema de las estadísticas, el tema de la renovación de Genero. Genero, sabéis que acaba el 30 de junio, como tantos otros futbolistas, el club está ahí, que si sí, que si no, que si renuevo, que si no renuevo, como haya habido diferencias entre si la renovación las hace una parte o las hace otra, graso error, las renovaciones las tiene que hacer el club, con su director deportivo al frente, con el consentimiento y la quiesencia de su entrenador, solo así funcionan las cosas, pues está todo ahí medio paralizado, que si Ansel, que si Pellegrín, que si Edward Macar, pues Genero es uno de esos futbolistas que ahí está entre sí, sí, si no, sino todo lo contrario. Le preguntamos a Genero sobre su futuro. Esto es un examen diario y los futbolistas saben que van a tener que jugárselo en las próximas semanas y ahí es donde habrá que poner el ojo en quién se merece más o menos. Ya todos sabemos quién es Genero, la única ciudad de los jugadores que se vuelve a tope. Por ejemplo, ayer conocimos el caso de Santos, que hizo una extraordinaria campaña en el la primera temporada, luego se lesionó de gravedad y ya no volvió a ser el mismo, hasta el punto de que se ha retirado a jugar las botas porque ahora que esperar el rendimiento, pero de Comunicaciones, en Plena Victoria, esquina de Don Carlos, Elche. La más pequeña de la tarifa Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS, habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con HTTP Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Contratos por solo 20 euros al mes. Con HTTP Explorer a 0 euros. Infórmate en tu tienda en Telefón de Elche, en el centro comercial Cantu, en el camino de los Malos 1 y en la calle del Chepote de Santa Pola. Y si eres el todo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Totalmente acabado. Antes 120.000 euros, ahora solo 65.000 euros. Y en toda la de por frente a madera, ventoduces con terraza privativa y plaza de garaje por solo 10.000 euros. Interesado llamar al 679-403-407. Visítalo limpiezasgo.com. Ahora es el momento. Ven a conocer el fútbol, el nuevo deporte de moda. Elche Squash Club. Twitter, José Vicente, dice, me parece una cuestión injusta. Última nada le regalan 100 solomillos y te aseguro que no hubiera pasado nada de lo que está pasando, porque además Francia hace mucho hincapié con el triunfo de los españoles. Decía antes de un oyente que se nos ha acudido a Nadal, lo tiene que tener a Rafa Nadal con los tres Roland Garros que ha ganado, tiene que tener una diana, porque de verdad es tremendo. Bueno, porque no vamos a